ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Señoras, señores, cárdenas, cárdenas. ¡Vamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo ML y hoy en la emisión de, bueno, ya 5 de noviembre del 2019, les estaremos dando la siguiente información que se recopila gracias a los medios independientes libres y, bueno, uno que otro no tan independiente que se nos cuela para informar sobre la situación relevante del movimiento social que atraviesa en todo el mundo. Nos pueden escuchar en diferentes plataformas como es el WordPress, iVoox, Archive, también en las redes libres como Mastodon, Diaspora y las no libres como Facebook y Twitter. Bueno, empezamos con Chile. Chile registra su superlunes de movilizaciones y, bueno, tiene fuerte represión ya a 16 días de movilizaciones. Tenemos diferentes fuentes que nos comparten la información que del movimiento social chileno, entre las que se encuentran publicacionrefractario.wordpress, Causa en la Red, revolución.news y Facebook. Y bueno, también tenemos de Reporteras del Caos y Radio Curruf, que también nos comparten notas de Chile. Y también vamos a hablar de Kurdistán, donde, bueno, pues hemos dado la cobertura a esta... hemos copiado el titular, de hecho, de otra página, de Kurdistán América Latina. El seguimiento a la guerra contra la utopía, este ataque que han tenido el gobierno turco en contra de los pueblos confederados y las mujeres rebeldes de Kurdistán. Y bueno, también les vamos a tener varias fuentes: El Salto Diario, Publicación Refractario, Caos en la Red, Revolución.news, entre otros, que, bueno, nos comparten información al momento también de lo que está pasando allá en Rojava y en estas zonas liberadas del Kurdistán. También incluimos en esa noticia a NFR en español, Democracy Now y Kurdistán América Latina. También en Irak se registran fuertes confrontaciones entre fuerzas iraquíes, disparan fuego vivo a manifestantes en Bagdad. Y bueno, la situación empieza a incrementarse la violencia por parte de las fuerzas del Estado en contra de manifestantes que han intentado llegar a las zonas donde se encuentran los recintos estatales y que tienen que llegar a través de un puente. Y bueno, se han realizado fuertes confrontaciones violentas en contra de los manifestantes, y nos comparte la información el portal de Medio Oriente, Al Jazeera y La Izquierda Diario. También les vamos a compartir unas notas que nos hablan de un panorama de lo que está pasando allá en el Medio Oriente, en Líbano, en Irak, en Guinea, en Conakry, Argelia, donde le han nombrado el otoño revolucionario. Y bueno, pues son estas protestas que están también sacudiendo esta parte del mundo. Y pues realmente estamos viviendo una nueva era, ¿no? Con estas revueltas por todos lados. Y bueno, ahora vamos a hablar también un poquito de lo que está pasando allá en el otro lado de este planeta. Y regresando a Latinoamérica, en Brasil, desgraciadamente, ya les informábamos en la emisión pasada de una emboscada de madereros en contra de comunidades indígenas en la Amazonia brasileña. Y bueno, esto a causa del extractivismo que se ha incrementado con la presidencia del candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Y bueno, tenemos un artículo que nos habla de justamente las implicaciones geográficas, territoriales que ha tenido para la Amazonía el ascenso de la ultraderecha. También vamos a tener información de Haití, donde, bueno, pues ya suman 42 muertos durante las protestas que están pidiendo la destitución del presidente Mossé. Y bueno, pues una real crisis, y realmente aquí también habría que hablar de cómo, si fuera Venezuela, que ahorita ya ni se ha hablado de Venezuela, ya sería el titular en todos los medios del mundo, pero es Haití y lo que está pasando realmente es brutal. una situación de crisis enorme y pues viven aislados hasta de la propia información, ¿no? Y pues a romper el cerco informativo con ayuda de Desinformémonos, quienes nos comparten esta nota. Y también tenemos desde Colombia, desgraciadamente hubo un esta zona de Colombia del Cauca ha tenido fuertes conflictos por parte de paramilitares en contra de comunitarios, líderes comunitarios, líderes sociales, indígenas, y ahora el Consejo Regional Indígena del Cauca nos comparte información y dicen: hoy nuestro pueblo indígena va a continuar en la resistencia, en seguir acompañando, fortaleciendo nuestra cultura y nuestra identidad. Así reafirman su continuidad en la lucha a pesar de del clima de violencia impuesto también gracias al gobierno de ultraderecha que se encuentra con Duque a la cabeza. Y también una nota de Cataluña donde nos dicen desde allá de Barcelona: protestas contra el rey, ni súbditos del régimen ni herederos del franquismo. Y bueno, pues esta lucha por la independencia catalana, al igual que la independencia vasca, pues no solamente da de topes contra el Estado español, ¿no? Que ya de por sí es un monstruo fascista, represor, cínico, corrupto, ¿no? Como han demostrado estas administraciones que han gobernado España, la España, sino también esa herencia fea y nefasta de la monarquía, de los Borbones, particularmente del rey de España y su familia. Y bueno, pues también contra eso lucha Cataluña, ¿no? Como luchan, yo creo que mucha gente que vive en el Estado español o en la península ibérica, para no ponerle fronteras a este territorio global. Y bueno, vamos a tener una nota también de Caos en la Red. Y desde Francia, también desde esta parte de Europa, los chalecos amarillos dicen, dan una, bueno, en su movilización dan un mensaje y dice: los pueblos del mundo están despertando, continuemos. Casi un año del inicio de las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia, miles se han congregado en Montpellier, en la Asamblea de Asambleas, para analizar nuevas formas de protesta y resistencia en el mundo. Y bueno, ese es el bloque de internacionales. Y ya regresando a las notas acá en esta región llamada México, desde el ombligo del monstruo, les vamos a tener la siguiente información. Y bueno, pues hay gente que a nivel global y a nivel, tristemente, a nivel también de esta región llamada México, cree que se vive en una democracia, y bueno, pues cosa falsa que lamentablemente día a día se ha demostrado. Y en este noticiero pues nos ha dado ahí como mucho la razón la represión que están viviendo las comunidades. Y bueno, casi todas las notas que vamos a comentar hoy son de la represión que se vive un poco bajo la 4T. Y bueno, en Puebla la Policía Estatal, la Federal y la Guardia Nacional reprimen a pueblos originarios del municipio Juan C. Bonilla, Puebla, para imponer obras vinculadas a Proyecto Integral Morelos. Una nota que nos comparte el Congreso Nacional Indígena. Bueno, desde el pueblo maya en Yucatán nos comparte la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muxchimbal un comunicado. En resumen, el comunicado dice que esta organización no se reunirá con ni participará con ninguna reunión con Víctor Manuel Toledo, el titular de la Semarnat acá en México. Y pues dice que bueno, ya les tendremos toda la información de una asamblea que pretende tener Víctor Manuel Toledo en Yucatán y la que no por los motivos que no asistirá la Asamblea Maya Muxchimbal. Y desde Sulja Guerrero, la que huelga, nos comparte una nota de Radio Ñomda donde pues nos informan de un lamentable accidente que sufrieron sus equipos de transmisión ahí de la radio comunitaria. Y bueno, pues piden solidaridad y también nos invitan al aniversario que ya se va a hacer en próximas fechas allá en la montaña de Guerrero. Así que un saludo a los Radios Libres. Y desde Chihuahua, el portal de Raichali nos comparte el artículo: comunidades Odami de Guadalupe y Calvo denuncian crisis humanitaria por intento de despojo. Y bueno, el municipio de Guadalupe y Calvo en Chihuahua es uno de los municipios en la Sierra Tarahumara con mayor conflictividad por parte del crimen organizado y que tiene una ausencia de presencia policial, de derechos humanos, de periodistas. Entonces es muy importante que cualquier información que nos llegue, pues la hagamos la hagamos correr para todos los aires libres. Entonces, esta es información de Ray Chale. Y también les vamos a traer información de lo que está pasando allá en el Estado de México en la lucha contra este aeropuerto que se le ha dado de concesión a los militares, ¿no? Y que es uno de los proyectos estrella, de los megaproyectos de la nueva administración en México de Obrador. Y bueno, pues esto lo comparte Otros Mundos Chiapas. Y bueno, pues estos últimos días han habido bastantes movilizaciones en contra de este megaproyecto. Los pueblos de Tecámac, pueblos de también del Hidalgo y del Estado de México se han movilizado ante las problemáticas que va a generar este megaproyecto. Y los compañeros de Avispa Media nos comparten información de Jalisco. Ataca nuevamente a los indígenas Wixárika Tepehuana de San Lorenzo Azqueltlán. Y bueno, un grupo armado secuestra y golpea a miembros de la comunidad indígena. Ya les tendremos toda la información más adelante. Y también vamos a tener información, una nota urgente de Tabasco, donde la policía reprime violentamente, particularmente la Guardia Nacional, a pobladores que toman caseta y dejan 3 muertos en Tabasco. Hay un video que está circulando en redes sociales, realmente alarmante, alarmante, así como está pasando en Chile, como está pasando en Cataluña, como pasó en Honduras, como pasó en Ecuador. La policía con las armas disparándole hacia los manifestantes indiscriminadamente contra gente que pues no se puede defender contra esas armas. Y bueno, una situación realmente indignante y que parece que lo intentan tapar acá los medios nacionales. Y bueno, les vamos a comentar la nota. Y esas son parte de las notas que tenemos para el día de hoy en esta edición del 5 de noviembre. Y los invitamos a que se queden a escuchar las notas. Esperemos que sea de su interés. Y también pues desde aquí mandamos un saludo a las normales rurales que están defendiendo el derecho a la educación, particularmente a la Jacinto Canek y también a nuestros compañeros de Matumaxá, que ya nuestros compañeros de Ayotzinapa están movilizados, porque demostrando que entre estudiantes de abajo pues tenemos que solidarizarnos, se tienen que solidarizar. Y bueno, pues ahí está esta invitación y pues esto es Noticias de Abajo, un espacio de noticias e información de los medios libres. Y los invitamos a que nos manden su información a noticiasdeabajo@riseup.net y que también puedan consultar, descargar, compartir este programa en nuestro portal noticiasdeabajo.wordpress.com y también a través de las redes sociales libres, federadas, las no libres, en fin, andamos ahí navegando por el internet, por las grietas de los medios análogos y digitales. Y bueno, pues un abrazo a todas los compañeros de medios libres que están luchando, en particular también a esta bandita de Chile, de los medios libres que está en plena batalla. Y bueno, pues ahí nuestro abrazo solidario y fraterno para que siga la lucha. Sí, pues ya sin más vámonos a las noticias. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. ¡Mineras, escucha! ¡Ándate a la chucha! ¡Mineras, escucha! ¡Ándate a la chucha! Nadie los va a echar de más. y juntos de casa. Oían los consejos, los fotos del profesor, había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue la verdad, porque esos nuevos al final se miraron para otro. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Bueno, pues vamos a iniciar ya con las notas aquí en Noticias de Abajo. Vamos a comenzar con lo que está pasando en Chile. Y bueno, pues les queremos compartir varias notas de varios portales. Y pues como siempre también invitándolos a que consulten los medios libres, que pues es un espacio donde podemos accesar a la información de manera libre, de manera objetiva, de lo que está pasando abajo en la resistencia. Y vamos a compartirles... Bueno, pues primero a decir que ya son 16 días de lucha, de movilizaciones callejeras, que también hoy se llamó a una movilización, más bien ayer, de el Superlunes, donde pues miles de chilenos volvieron a movilizarse contra el gobierno de Sebastián Piñera, y pues hubo bloqueos, marchas, movilizaciones, mítines, performance... y mucha represión. Imágenes sumamente violentas las que siguen llegando a diario del actuar de los carabineros, del actuar de los pacos culiaos, de la policía de mierda que está allá en Chile, que está reprimiendo fuertemente a quien sea. O sea, se habla mucho en los medios de las personas que han perdido un ojo, de niños, niñas, niñas, de gente joven que ha sido balaceada en la cabeza con estos perdigones que traen los carabineros y con balas reales, bueno, y que ha crecido el número de asesinados, que ha crecido el número de torturados, el número de desaparecidos, y que a la fecha está difícil el conteo por la situación tan grave en la que se está viviendo allá en Chile. Y bueno, hoy lunes, el llamado Superlunes, hubo movilizaciones en todas partes, imágenes sumamente fuertes de jóvenes haciendo barricadas, de enfrentando las balas asesinas del gobierno de Piñera, y pues de una manera muy, muy noble. De hecho, vamos a estar escuchando algunos fragmentos de Reporteras del Caos, unas compañeras que transmiten desde el Valparaíso y que también pusimos un fragmento en la emisión pasada. Ellas casi diario están sacando un noticiero también sobre lo que está pasando en Chile, en las movilizaciones, y nos han compartido también este debate en torno a si las marchas deben de ser pacíficas o no, ¿no? Que está este debate también en Chile. Y bueno, lo que sí nos queda claro es que los policías no son nada pacíficos, ¿no? Y que a la paz están respondiendo con mayor y mayor violencia. Y bueno, los invitamos a que escuchen su programa para que ustedes tomen su propio análisis. Participan compañeras, compañeres que hablan sobre este tema. Y también su ánimo de sí caminar una constituyente, pero su miedo de pues los partidos políticos, la gente oportunista, etcétera. Entonces, los invitamos a que conozcan eso y también a que visiten los medios libres. Y pues de nuevo, Radio Curruf, Mapo Express, bueno, hay infinidad. Radio Humedales, a mí me super gusta, Radio Placeres, Radio Manque, en fin, Radio Curruf, ese de por sí, son nuestros carnalazos de toda la vida, y que ellos, por ejemplo, nos han estado dando también una cobertura de lo que ha sido la respuesta del pueblo mapuche, la nación mapuche, las naciones, los pueblos, esta cultura milenaria que ha sobrevivido pues en la resistencia contra la imposición, contra el despojo, contra el desprecio, y que bueno, pues también en esta coyuntura, pues ellos han salido a decir esta represión, esta violencia infame que azota el gobierno contra la población, pues lo ha vivido lamentablemente el pueblo mapuche durante muchos años. Y bueno, pues ellos también están llamando a solidarizarse. De hecho, Radio Curruf nos comparte una nota donde los presos políticos mapuche llaman a solidarizarse con la lucha en las calles de Chile. Y bueno, pues todos los sectores movilizados, jóvenes, porque hay que decir, son muchas las mujeres, son muchas los otros, ¿no? Por ejemplo, los grupos de la diversidad que se han levantado, hace rato comentábamos acá tras micrófonos, de una pancarta que en lo particular a mí me llamó mucho la atención, de un joven de la diversidad que levanta una pancarta y dice: soy marica pero no cobarde, ¿no? Y creo que eso es una de las actitudes que ha demostrado también el pueblo chileno una y otra vez, diciendo: aquí nadie se raja, aquí no somos cobardes, si hay algo tan importante que es la dignidad que defender, y que también están claros que no es ya el precio del boleto del metro, sino que es la necesidad de un cambio social profundo en Chile. Y bueno, paso los micrófonos. Sí, bueno, también platicábamos con unos compañeros sobre esta problemática, y bueno, es un cataclismo que está viviendo ahorita Chile, justo por la irrupción del de por sí tienen una vida un poco violenta, más bien bastante violenta por el régimen económico que viven, y por una policía militarizada que se encarga de reprimir fuertemente cualquier tipo de manifestación. Ahora, con la irrupción del ejército, pues se ha visto de nuevo el temor de la dictadura, el temor de la represión. Y bueno, hay un texto que nos comparte el publicación refractario.wordpress, y vamos a leer brevemente lo que nos dice. Dice: los cadáveres de quienes han muerto a raíz de la brutalidad uniformada son dejados en supermercados y calcinados para eliminar cualquier prueba, de lo que hay incluso documentación audiovisual. La infraestructura de la represión ha vuelto a habilitar momentáneos y esporádicos recintos clandestinos de detención y tortura. Hasta ahora el principal ha sido la estación del metro Baquedano, mientras en regiones ya se rumorean otros inmuebles. La información abunda y hasta ahora los principales cargos contra los miles de detenidos son por desobediencia al toque de queda, desórdenes, incendios, saqueos y porte de artefactos incendiarios. Y bueno, también una fuerte solidaridad por todos los compañeros presos en contrainfo.espif.net. También hay diferentes comunicados en los que los compañeros anarquistas pues reivindican la lucha y su momento de encarcelamiento y invocan a la solidaridad, no solamente fuera de la prisión por ellos, sino a continuar las movilizaciones a pesar de su encierro en diferentes lugares de Chile. Y bueno, eso es parte de una problemática pues muy fuerte que se viene acrecentando por estas dinámicas de violencia que han establecido el Estado. Sí, y bueno, también trascendió en la prensa de paga, de hecho se hizo viral una molotov que cayó sobre la cabeza hueca de dos policías, dos pacas, dos mujeres policías de las carabineras, y que se hizo viral, ¿no? Y eso como que lo desataban, y en verdad a todos esos medios, a todos esos periodistas, a quienes escribieron esas cosas, qué vergüenza de personas, qué infame su humanidad, porque ¿cómo es posible que hablen de una violencia cuando están violando mujeres, cuando están asesinando personas, cuando, o sea, no tienen respeto de nadie estos pacos culeados, y hablan, y sí intentan hacer llamar la atención? ¿Qué es lo que vimos nosotros? Vimos a jóvenes valientes que lanzando molotovs, un joven con un muy buen brazo, así con un muy buen brazo, a él nuestra felicitación, nuestro afecto, nuestro abrazo fraterno, así, y que a metros de distancia pasa todavía el carro de policías, porque ni siquiera está viendo a quién le pega, está aventándole a la policía que está atacando a sus amigos, ¿no? O sea, están los guanacos, que son estas pipas militares con las que arrojan chorros de agua, mientras los carabineros disparan perdigones. Pues esos jóvenes valientes se enfrentan a esas cosas terribles y aún así deciden pues exponer hasta su propia vida, y con un buen tino, realmente muy buen tino. Así que para nosotros patetismo con el que nos comparten las noticias los medios de paga, pues no nos causa realmente más que una indignación, ¿no? De ver cómo periodistas pueden vender su alma al capital de una manera tan infame. Y nuestra solidaridad con los pueblos con el pueblo chileno, que insistimos, está sufriendo momentos de dura, dura represión. Hay mucha gente que se está emocionando por la revuelta callejera, por las protestas culturales, por las formas masivas en las que está nuestra movilización, y creo que todos lo saludamos y nos hasta emocionamos. Pero por abajo de eso también está una muy fuerte represión que está obligando a la gente a salir a las calles, exponiendo todo para intentar detener esta masacre que está impulsando el gobierno de Piñera. Y los pueblos del mundo callados, ¿no? Callados. O sea, realmente nadie ha dicho vamos a romper relaciones con Chile porque está masacrando a su pueblo. O sea, cosa que, insisto, si hubiera Venezuela, Cuba, etcétera, por cualquier cosa menores han hecho otro. Y ahorita los presidentes simplemente se han hecho tontos, ¿no? Se han guardado el silencio. Y por cierto, resaltó, ¿no?, que hasta los propios grupos evangélicos que llevaron al poder a Trump, a Bolsonaro y a López Obrador, hoy también están apoyando a Piñera, ¿no?, como una decisión política, y que genera estos pues correlaciones tan raras en nuestra América Latina. Y bueno, nuestra solidaridad con Chile y a ver los medios libres, a romper el cerco informativo, pues a seguir hasta en las redes sociales, aunque bueno, está siempre el debate de nuestra privacidad en ellas, pero hay que seguir compartiendo lo que está pasando allá y no dejar solos a nuestras hermanas chilenas, a toda la banda, un abrazo y pues que siga la lucha. Y bueno, seguir esforzándose por generar en primera la destitución de todo el gabinete. Ya ahora se viene el nombramiento del nuevo gabinete, y saber quiénes ahora van a representar al poder. Y bueno, también la constituyente, hay que irse con pies de plomo, porque pues, el poder político no abandona sus privilegios a las primeras de cambio, sino que refina más los instrumentos para la dominación del pueblo. Entonces, pues las movilizaciones tienen que pues reafirmar el control territorial de las zonas en manifestación para lograr la superación de esta coyuntura a favor del pueblo. Hermanito, bueno, acá igual se reporta ahora en el caso de ayer un secuestro de pacos de civil. Fueron tres pacos, secuestraron a una cabra feminista, la entraron adentro del auto, la tocaron, le pegaron, le quemaron cigarro, le hicieron abuso sexual, abuso de poder, y hoy en día está contando lecciones, está muy choqueada esta persona. Sí, lo que ocurrió en y esto pasó ahora en la región de Los Ríos, en Valdivia. Eso. De lo que ocurrió desde el 14, en realidad desde el 14 de octubre, con esta chiquillada que se tomó, que comenzó a evadir el metro, que no quiso pagar más porque dijo que no eran solo 30 pesos, sino que ya estaban cansadas de 30 años de esta democracia que es bastante dictatorial y que sigue manteniendo las instituciones. De la dictadura muy presentes. Y volvemos a este segundo bloque de las reporteras, les reporteres del caos, donde tenemos a muchos invitados, no todos se han presentado. ¿Qué pasó? Y alucinar, más allá de una asamblea constituyente. Sigue el audio, cuéntame. Ya empezamos a hablar de cambiarle los nombres a las calles, de que la calle Pedromón deje de llamarse calle Pedromón. Una loca por ahí gritaba hija de perra, la otra gritaba, sí, aplaudan si quieren. La otra gritaba, uy, me encanta. Me encanta esta espontaneidad. Y que la gente sigue en las calles, sigue movilizándose, sigue reuniéndose, o más bien se reencontró y se está reencontrando también en los diferentes territorios, y eso está re bonito. Siento que también que hay gente muy colaborativa dentro de las marchas, preocupándose de los otros, las otras, los otros que están ahí, que puedan sentirse mal por la bomba lacrimógena, por cualquier tipo de situación, preocupándose de los viejitos, las viejitas que están por ahí, de los niños, de las niñas, de los animales. Siento que las calles se está viviendo con mucha solidaridad y bueno, la movilización está en diferentes tipos de frentes, tanto lúdicos como de aprendizaje colectivo, como en esto de las cabildos, mesas sociales y cosas que nos invitan a la idea de la asamblea constituyente, pero el sospechómetro se activa con esta cosa, entonces ahí vamos dándole. Yo estuve en el cabildo, en el primer cabildo que se hizo en Villa Alemana, solo para mujeres, y me parece un ejercicio necesario e interesante. Llegaron mujeres de todas las edades, de todas las etnias, de todos los estilos, también partidistas, hay que decirlo, feministas también, de diferentes corrientes, pero creo que es súper importante que empecemos a conversar, porque cuánto tiempo llevamos sin juntarnos, ni mirarnos a la cara, ni saber cómo se llama la vecina, ni saber cuáles son sus necesidades, aun cuando sabemos que hay cosas que son transversales a todo el territorio llamado Chile. Y creo que es un ejercicio importante, pero sí, como dice mi compañera aquí, que el sospechómetro se activa, porque en general en todos los cabildos está este rollo partidista. Y este rollo partidista que en realidad, ¿qué busca? ¿Qué necesitan? Necesitan posicionarse, ¿no? Necesitan que la ciudadanía de alguna manera les acepte. ¿Por qué? Porque todos o todos los políticos en realidad hoy día están bajo una tela de juicio que es indudable, ¿no? Es con sueldos absurdos, ¿cierto? Con este Chile que nadie se lo aguanta, pero que necesitamos empezar a conversar para conocernos. Creo que ese ejercicio, con eso yo me quedo, con la necesidad de conversar con otro, saber qué le pasa, qué necesita, cuál es su motivación para volver a reunirnos, porque es importante que podamos construir algo entre todos a pesar de nuestras diferencias, encontrar ese pedacito que nos reúne para poder construir algo más importante. Sí, hay que derrocar a Piñera, hay que sacarlo, y hay que, para ello, entre otras cosas, yo creo al menos, validar los métodos, estos métodos de violencia. Yo creo que yo estoy por construir, sin duda, y por eso es que estoy en espacios como estos. Pero yo también, bueno, no me voy a alumbrar, pero digamos, también he estado en otros escenarios, en este proceso, ¿cachai? Y ha sido nuevo para mí, porque antes veía esos escenarios como más al choque, muy masculinos. Y ahora, que lo sigo viendo igual, pero creo que hay otra cosa. Entonces me he atrevido a estar como en esos espacios y estoy por validar esa violencia, porque estoy por contestarle a Jadwe, a Carmen Hertz y a todos los parlamentarios del Frente Amplio, que bueno, si nos quieren decir lúmpenes, díganos lúmpenes. Pero es un método de acción política. Y que es el método que la televisión simplemente dice es esta gente descolgada de la marcha. Yo creo que uno prende la tele y lo que se encuentra es a Mónica Rincón diciendo en un spot anterior que ella siempre ha amado las noticias, le gusta, le fascina y que le gusta masticar la noticia, analizarla. Entonces uno se pregunta, si le gusta tanto la noticia, masticarla tanto, ¿cómo no se ha dado cuenta del montaje que está realizando la tele? O sea, es claramente un montaje, porque ellos todo el tiempo están hablando de marcha pacífica y la están poniendo como el método válido. Y ahí uno se pregunta, ¿y eso no es una, eso no es ideológico? Porque yo creo que tiene que ver con... Entonces, desde mi perspectiva es... Yo quiero ser parte de un remesón que vaya mucho más allá de una asamblea constituyente. Y sobre todo en tiempos en donde el escenario va mucho más allá de si queremos o no una asamblea. Porque hasta qué punto el no querer una asamblea puede ir en la línea de hacerle el favor a la derecha. Como ya se le ha venido haciendo, como el favor ya se le ha venido haciendo el PC y el Frente Amplio al subirse a este carro de condena a los métodos combativos de acción política. Pensaron que América estaba dormida. Pensaron mal. América estaba despierta, latiendo bajito, avivando fuegos, avivando giles, tejiendo el sueño de ser libre alguna vez. Estaba tramando alguna cosa detrás del muro cordillerano, afinando el canto corajudo de su pueblo, gritando a los cuatro vientos la palabra con R que no quieren que digamos. Así estaba, soportando su lento desangrarse desde siempre que es decir 500 años y contando. La quisieron vencida, la quisieron derrotada, pero Allende sigue atrincherado en la moneda. La falsa paz que nos vendieron está atada con alambre, porque ahora las botas que nunca se fueron vienen a retrucarnos con el horror y con la muerte en cada esquina. En las calles de Santiago otra vez la sangre es nuestra, pero esta vez tenemos el de espadas y cantamos Vale Cuatro. Apuren la pólvora que poco les queda, maten a gusto como solo ustedes saben, pacos hijos de la mierda más mierda, que no son 30 pesos, que son 30 años. América despierta, los gigantes nunca duermen. Esta vez es la vez y ganaremos. Ya lo dijo el poeta. Ganaremos nosotros, los más sencillos. Ganaremos, aunque tú no lo creas. Ganaremos. A Chile con amor, de Franco Moreno. Pues vámonos con más información y ahora nos vamos hasta Kurdistán, donde, bueno, nos hemos tomado ahí el titular de otra nota, pero que en verdad nos encantó este titular, dice la guerra contra la utopía, porque eso es lo que se ha estado viviendo en estos últimos días, estas últimas tres semanas de guerra que ha tenido Turquía en contra de estos pueblos confederados kurdos. Le recordamos a la gente que no conoce por esta zona, Kurdistán es un pueblo histórico, no tiene una frontera territorial, están dispersos en lo que hoy se llama Irak, en lo que hoy se llama Turquía, en lo que hoy se llama Siria, ¿no? Y bueno, pues ellos viven ahí en medio de una guerra atroz, en un tablero geopolítico donde han sido monedas de cambio, tristemente, con las potencias imperiales como Rusia o los Estados Unidos. Y bueno, Turquía tiene ya de por sí una historia infame de ser un país imperialista, uno de los ejércitos más fuertes de la OTAN, y bueno, siempre muy exacerbado, un fascismo medio oriental raro. Pero bueno, en medio de esas correlaciones de fuerzas, en Kurdistán nacen pueblos federados a manos de pues muchas mujeres y muchos hombres, particularmente muchas mujeres, que llevan a cabo una nueva teorización de la lucha social y llaman confederación, retomando pues ideas de todo tipo, ¿no? Del anarquismo, del marxismo, del ecologismo, de ahora de mucho del feminismo. Y bueno, pues ellos están enfrentando una guerra para primero luchar contra el terrorismo de ISIS, que muchos lo conocimos a nivel internacional por los medios hasta de paga, de los salvajismos que hacían estos grupos pagados por los imperialistas, y ahora están luchando por mantener sus territorios libres, confederados, por construir una sociedad libre, nueva, donde la mujer es respetada, donde las personas son respetadas y garantizados sus derechos. Y bueno, pues hoy están siendo atacados y nos comparten varias notas. El Salto Diario nos comparte una de Royabá y bueno, vamos a los comentarios. Bueno, y justo para hablar un poco de la situación que se vive en Rojava, esta nota del Salto hace un buen panorama de lo que se está viviendo en Rojava a 16 días de la guerra que las potencias internacionales quieren someter a este pueblo digno y rebelde. Y bueno, ya es la potencia de Estados Unidos, es la potencia de Turquía, la segunda potencia militar en la OTAN, y también Rusia también está, que le ha jugado a todos los bandos a favor de sus intereses. También ahorita está por descalificar a los que ayudaron a desplazar al Estado Islámico. Y bueno, el Estado Islámico, que ahora se había mantenido pues sumiso y realmente pues replegado por estas fuerzas de mujeres en su mayoría de defensa del pueblo y organizaciones pues sí autónomas del Kurdistán que han logrado diezmar a los yihadistas, ahora pues han sido rescatados por estos imperios, por el imperio turco en específico, para luchar en contra de la utopía, ¿no? Es justamente pues la antítesis, ¿no? De cómo el poder geopolítico puede liberar a los peores demonios que tengan al alcance con tal de desmantelar una de las experiencias democráticas más fértiles, más hábiles, más bien, más elaboradas que se han hecho en los últimos años. Y bueno, los planes de las potencias internacionales para Siria vienen de lejos en esta complicada guerra. Los kurdos eran una carta que solo era conveniente mientras el Estado Islámico avanzaba sobre la región. 2018, cuando la operación conjunta de las fuerzas democráticas sirias y el ejército estadounidense llegó a su fin, Rusia dio luz verde a la invasión del ejército turco al cantón de Afrin. Y entonces, esta es una guerra que ahorita vemos, que la podemos sitiar hace 16 días, pero en realidad es una guerra que empezó, y que también lo dicen los compañeros kurdos, desde que las autonomías se dieron lugar en ese territorio, en ese árido territorio, para hacer un experimento social. Y bueno, esperamos que el apoyo internacional, el apoyo mediático y el apoyo militar también, porque hay una brigada internacionalista incluso allá que se está reactivando. Todos los compañeros que quieran ir a luchar militarmente pueden acercarse con compañeros del Kurdistán para ser dotados de entrenamiento, de lenguaje, de posiciones culturales y de valores para luchar a favor de este experimento social, que es muy muy noble, muy muy necesario en tiempos de guerra social en todo el mundo. Y bueno, pues sí, retomando este tema del internacionalismo, hay varias notas, como siempre les invitamos a que revisen anfespanol.com y Kurdistán América Latina, donde hay notas al momento de lo que está pasando allá en Rojava y en Kurdistán. Y hay un internacionalista que nos informa sobre el terreno de la situación en Rojava el día de 4 de octubre, el 4 de noviembre, perdón, es decir, esto el día de ayer. Y es Rock Prosa, un informativo desde las últimas noticias sobre el terreno de Rojava. Vamos a escucharlo y pues nuestro abrazo solidario al internacionalismo que no ha muerto y que hoy defender Rojava es defender la Comuna de París, es defender la Revolución Española, es defender todas las ideas federadas y libertarias del mundo que hoy se están concentrando allá en Kurdistán. Vamos a escucharlo y regresamos con más noticias. Buenos días de nuevo desde Tiltemir.

un poco más sobre el minuto a minuto y ANF en español. En las últimas noticias también van informando sobre lo que está pasando. Y bueno, ya para entrar en la siguiente noticia, también del Medio Oriente, tenemos información que nos comparte el portal de La Izquierda Diario y Al Jazeera frente a las manifestaciones que se están dando en contra de un paquete económico, otra vez contra la precariedad de la vida en Irak. Y bueno, se ha vuelto cada vez más violenta la represión por parte del gobierno, atacando con balas vivas, con fuego real, a los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, que han, bueno, mientras los manifestantes intentan llegar en su bloque de manifestación a las instituciones del estado para rodearlas, para poner en jaque al gobierno y que ceda ante las demandas populares, pues se ha visto fuerte confrontación. Y bueno, el portal de La Izquierda Diario pues nos hace un resumen bastante extenso sobre el sistema político de aquí, sobre la situación económica, la inflación, cómo se ha ido deteriorando la calidad de vida, pues las guerras que han dejado mermada a la población, con muchos grupos extremistas también al interno, generando problemáticas con miles de muertos, muchos atentados en la historia de Irak. Y bueno, y la juventud atravesada por una élite política que se niega a ver todas estas problemáticas y a responder de las demandas sociales, y más bien enclaustrarse en sus privilegios económicos y políticos sin ceder ninguna beneficio a la sociedad. Y bueno, también hay información de Al Jazeera que nos habla justamente de esta violencia por parte de las fuerzas del estado en contra de manifestantes. Hay muchos videos realmente muy tristes de cómo literalmente pues le apuntan a los objetivos humanos para matarlos. Y pues es una situación bastante crítica la que se está viviendo en Irak, y que mucha población, jóvenes, estudiantes, profesores, están también saliendo a las calles y están exigiendo un alto a la represión y una respuesta justa frente a las demandas que realmente son justas por parte del gobierno. Y bueno, ahora nos vamos con más información y nos vamos hasta Brasil, donde nuestros compañeros de elmundo.es nos comparten la información del asesinato de un guardián del bosque indígena que vuelve a sacudir la Amazonía brasileña. Lo habíamos comentado de Radio Mutirao la semana pasada y bueno, simplemente le añadimos la actualización, y también pues esa vez era un anuncio de lo que estaba pasando casi al momento de esta grave situación del asesinato de la gente que está defendiendo el bosque. Y bueno, pues él resultó muerto de un disparo en el rostro cuando fue sorprendido en medio de la selva por 5 madereros ilegales armados que le exigieron rendirse y entregar su arco y su flecha. El asesinato de un guardián indígena en un violento enfrentamiento con madereros ha vuelto a estremecer la Amazonía brasileña y expuesto la delicada situación de los pueblos originarios frente a las invasiones ilegales de aquellos que desean sus riquezas. Paulo Paulino Guajajara, de 26 años y miembro de los llamados Guardianes del Bosque que protegen la Amazonía por su cuenta, resultó muerto de un disparo en el rostro en el ataque ocurrido anoche en la reserva Arariboia, en el estado de Maranhão, nordeste de Brasil. Otro líder indígena identificado como Laércio Souza Silva fue herido por arma de fuego en el brazo y la espalda, aunque su vida no corre peligro, según indicaron algunas fuentes y el Consejo Indigenista Misionero. Y también organizaciones de derechos humanos y medioambientales como Greenpeace exigieron que sean tomadas acciones inmediatas para evitar más conflictos y muertes en la región. Una situación lamentable de estos ataques de madereros que pues están devastando de los pocos pulmones que le sobran al planeta, y que aparte están llevándose tras de sí a los pueblos originarios, pueblos que viven en estas selvas, ¿no? Conviviendo, y que bueno, pues están siendo masacrados por defender su territorio, por defender la vida. Y bueno, también en la última parte de esta nota nos dice: las invasiones se disparan con Bolsonaro. Y bueno, pues sin duda hay una correlación entre los ataques de la ultraderecha en todos los gobiernos donde se ha apoderado el discurso de la derecha, incluyendo México. Pues se sienten envalentonados, ¿no? Como los asesinos de Samir Flores, como los asesinos de estos indígenas de Brasil, como los asesinos de pues la gente que está manifestándose en Chile. Se sienten respaldados por un discurso de un gobierno que los ampara. Y de acuerdo con el estudio del CIMI, en los primeros 9 meses del año se han registrado al menos 160 casos de invasiones en un total de 153 tierras indígenas en 19 estados de Brasil. Esa cifra es un 44% superior con respecto al mismo periodo en 2018 y supera la registrada en todo el 2018. El CIMI culpa de ello a la retórica antiecológica de Bolsonaro, quien prometió anteriormente que durante su mandato, que empezó el pasado 1 de enero, no se demarcará ni un centímetro cuadrado más para tierras indígenas. El mandatario es favorable de explotar los recursos minerales de la Amazonía junto con otros países. En septiembre, durante su primer discurso en la ONU, afirmó que es una falacia decir que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad. Y bueno, pues si esto ya lo hemos ido compartiendo, estas expresiones y formas fascistas, virulentas, chafas, retrógradas, pues de Jair Bolsonaro y pues de muchos como Trump, ¿no? Y como tantos otros, pues que realmente viven en otro planeta, ¿no? Y bueno, pues nuestra mala vibra para Jair Bolsonaro y nuestra solidaridad con los pueblos originarios del Brasil. Y bueno, ahora vámonos con información del Salto Diario. Y bueno, también Democracy Now! Nos comparte un símil de esta información. Y dice: Irak, Haití, breve panorámica de un otoño revolucionario. Mandatarios que dimiten por la presión popular, manifestantes que salen a la calle noche tras noche a pesar de las bajas mortales en sus filas, protestas que no ceden ante concesiones consideradas cosméticas y exigen un cambio total de régimen. En Medio Oriente, África o el Caribe, cientos de miles de personas llevan semanas, meses gritando que las cosas tienen que cambiar. Y bueno, en Líbano, vamos a hacer un recuento de los países de Medio Oriente. En Líbano, el pasado martes 29 de octubre, el primer ministro libanés, Saad Hariri, presentó su dimisión junto a todo su gobierno tras 2 semanas de manifestaciones masivas. Hariri, nombrado primer ministro en 2016 por segunda vez, hijo de Rafik Hariri, asesinado en 2005, quien presidió el país durante también 2 mandatos. Las movilizaciones que han causado la salida del gobierno arrancaron con protestas tras el anuncio de una subida de impuestos que incluirán tasar formas de telefonía a través de internet como WhatsApp, pero también responden a la carestía, la corrupción, los deficientes servicios públicos y la incertidumbre económica. Las demandas de la población convergían en la impugnación de una clase política a la que se le acusa de velar por sus propios intereses económicos, siendo incapaces de hacer funcionar el Estado. Y bueno, esto se ve en todo el mundo, solamente que en estos países pues ya la indignación superó el confort y han salido a las calles. La ola de indignación que ha paralizado el país y en la que hay amplios sectores de la sociedad pertenecientes a todas las comunidades, en un país donde la pertenencia confesional determina las cuotas de representación y la adscripción religiosa articula la participación política, no menguó cuando el 18 de octubre Hariri anunció un paquete de medidas sociales y el recorte de los salarios y privilegios de la clase política, y continúan incluso tras el anuncio de su dimisión. Las acusaciones del clientelismo y corrupción en un marco de crisis económica e incapacidad del Estado para garantizar una vida digna a la población trascienden al gobierno de Hariri y alcanzan toda una clase política que vienen manejando el país desde la guerra civil. Bueno, y en Irak, que ya lo estamos comentando, es también sobre la dimisión de Adel Abdul Mahdi, el frente del gobierno iraquí desde hace solo 1 año. Su dimisión llegaría más de 1 mes después de que empezaron las protestas en todo el país para denunciar el desempleo, la carestía de la vida, la corrupción de la clase política y su identificación con los intereses de las grandes potencias que confrontan en el país, Estados Unidos e Irán, y no con las necesidades de un pueblo que ha vivido 3 guerras en los últimos 40 años. La dura represión de los primeros días de las protestas, que bueno, en las cifras de Al Jazeera nos dicen más de 150 muertos en las protestas en Irak, que acabaron con decenas de muertos por fuego real entre los manifestantes, potenció aún más la indignación. mientras desde los desprestigiados partidos políticos se ha intentado también responder a las protestas con medidas sociales y fórmulas anticorrupción sin conseguir desmovilizar a la población. En Bagdad, el gobierno afronta el desafío de miles de personas que llevan días intentando cruzar el puente Yamuhiriya, que conduce a la zona de verde, que es el área donde se concentran las instituciones políticas y las sedes diplomáticas. Y bueno, en Guinea Conakry, este país ni siquiera lo conocía, octubre ha sido un mes de movilización también en Guinea Conakry, donde miles de personas han salido a la calle para protestar con la pretensión del actual presidente Alfa Conde de reformar la constitución para presentarse a un tercer mandato. Los manifestantes, articulados en torno a la plataforma Ad Hoc Frente Nacional en Defensa de la Constitución, llevan 2 semanas de movilizaciones que le han costado la vida a 9 personas abatidas por las fuerzas de seguridad. Con su intención de presentarse de nuevo en las elecciones, Conde, de 81 años, ha provocado el descontento de gran parte de la población, desencantada con una figura política que llegó al gobierno con promesas de cambio tras 2 años de gobierno militar después del golpe de estado de 2008. Sin embargo, también hay quienes defienden la oportunidad de actualizar la constitución. Los detractores de Conde cuestionan que haya decidido acometer dicha reforma casi al final de su segundo mandato. Y dice, el lunes 4 de noviembre el Frente Nacional por la Defensa de la Constitución volverá a las calles para manifestarse. La atmósfera es ya tensa por desacuerdos con el ayuntamiento sobre el itinerario de la marcha. Y bueno, Argelia, el pasado 1 de noviembre, bueno, en Argelia ya viene de hace meses, yo creo que ya es más de un año. El pasado 1 de noviembre miles de argelinos se manifestaron en Argel en ocasión del 65 aniversario del inicio de la lucha armada por la independencia. Las movilizaciones exigieron el derrocamiento del actual régimen, al que los manifestantes consideran aún vigente incluso tras la salida del expresidente Abdelaziz Bouteflika a principios de abril de este año, como resultado de semanas de protestas que arrancaron tras el anuncio de que el entonces jefe de Estado se presentaría a un quinto mandato. Desde entonces, el movimiento no ha cesado de manifestarse cada viernes y vigila atentamente la manera en que las élites están planteando la transición, mostrándose muy críticos con las elecciones convocadas para el próximo 12 de diciembre, que consideran diseñadas para perpetuar a la clase política en el poder apoyada por la antigua metrópoli. Uno de los principales reclamos de las movilizaciones del pasado viernes, que se extendieron por todo el país, fue la conquista de una nueva independencia. Y bueno, este es el panorama en Medio Oriente, una situación bastante problemática y que realmente son las mismas cuestiones que se repiten en casi todo el globo: gobiernos ineficientes, menor calidad de vida, beneficios políticos o una élite política representando intereses internacionales y no los del pueblo. Y bueno, tienen su justa salida gracias a la indignación y a la movilización social. Bueno, vamos con más información y ahora nos comparten una nota de Colombia por parte del CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, quien en su portal cric-colombia.org nos dicen: seguimos en el camino de la lucha, y nos denuncian pues esta violencia sistemática que sigue en Colombia. Y dicen: un cielo cálido y lluvioso, las comunidades indígenas del departamento del Cauca retornaron al seno de la madre tierra los compañeros guardias indígenas Kiwe Tecnas, Austral Cayupu, Eliodoro Fiscue, José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto y a la compañera Nehuex Cristina Bautista, que ofrendaron su vida por la defensa del territorio. En palabras de una comunera, menciona que frente a la desarmonía que estamos pasando como pueblos indígenas, nos duele mucho la dificultad que estamos viviendo en carne propia. Hoy nuestro pueblo indígena va a continuar en la resistencia, en seguir acompañando, fortaleciendo nuestra cultura y nuestra identidad. Todo esto se logra empezando desde la familia, porque en estos momentos la organización se ha olvidado de la generación, dice, la generación que nos va a tomar nuestro lugar en el futuro, y es desde ahí donde tenemos que dejar un legado de resistencia para no olvidar de dónde venimos. La partida de tantos compañeros no nos va a desunir, no nos va a hacer más fuertes, no nos apagarán. Vamos a seguir en el camino de la lucha y en el proceso de estar fortaleciéndonos, porque vendrá una generación que dejará huella como lo que hoy, como los que hoy han partido. Y bueno, es parte de un comunicado, de una nota que saca Cosmovisiones. Y pues dice: les agradecemos a todos los que nos han apoyado y reafirmamos que de aquí no nos iremos. no nos vamos a ir porque aquí lo tenemos todo y de aquí no nos podrán sacar. Hacemos el llamado a las familias, a todos los que de pronto en algún momento tuvieron una pérdida, porque no solo le duele a la familia, le duele a todo un pueblo, a la comunidad, porque hoy nuestro territorio, aparte de estar de luto, comprende que son pérdidas que realmente ya el tiempo no volverá y seguiremos caminando hasta el final. Y bueno, pues una nota bastante emotiva de el cric-colombia.org, que los invitamos a que sigan este portal de noticias de Colombia. Bueno, y ahora vámonos con Haití, que este país tan golpeado por las diferentes potencias y bueno, ahora por un gobierno también inepto y que tiene las mismas condiciones que se ven en que les comentábamos en la nota pasada de Medio Oriente. Y dice, durante las protestas desatadas en Haití desde hace 7 semanas se han registrado 42 muertos, la mayoría por impactos de bala. Unas 42 personas murieron y otras 86 resultaron heridas durante las protestas de las últimas 7 semanas en Haití, reportó la oficina de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que bueno, la organización de la ONU allá con los cascos azules también ha sembrado muertos del movimiento social en Haití. La portavoz de la oficina, Marta Hurado, precisó que 19 de las víctimas mortales fueron a causa de la acción de las fuerzas de seguridad. La funcionaria de la ONU advirtió que la mayoría de las víctimas presentó heridas de bala. Además, Hurtado señaló que entre los fallecidos hay un periodista, mientras que del total de heridos, 9 también son profesionales que cubrían las protestas antigubernamentales. Entonces, pues hay una clara tinte pues antidemocrático, bueno, por violar la libertad de expresión en Haití y por acallar las voces que quieren informar sobre este proceso que lleva muchos meses, yo creo que años, por una nueva modo de vida en Haití, por un cambio del régimen político, por un cambio del régimen económico, por un alto a la corrupción, y que no se ha visto disminuida, y al contrario, pues joven Moisés ahí sigue en el poder. En su intervención, la portavoz asegura que el organismo internacional se encuentra profundamente preocupado por la situación en la nación caribeña, escenario de fuertes movilizaciones contra la administración de Jovenel Moïse. Hurtado recomendó a las autoridades y partes en conflicto tomar medidas para alcanzar soluciones pacíficas a las muchas reclamaciones que han llevado a los haitianos al salir a las calles. Entre tanto, Moisés se niega a dejar el poder e insiste en llamar a un diálogo que es rechazado por la oposición y la población por considerarlo incapacitado para resolver los problemas de la nación. Y bueno, Moisés está acusado también de desviar fondos que destinó Venezuela de Petrobras. No, sí, sí, bueno, del petróleo venezolano hacia cuentas privadas, y bueno, es parte de la corrupción que se vive en este país tan necesitado de fondos económicos. Y bueno, vamos con más información y ahora vamos a Cataluña, donde siguen las protestas pues contra el rey allá en Barcelona. Y dice una nota de Caos en la Red: ni súbditos del régimen ni herederos del franquismo. Una nota que también retoman de Izquierda Diario. Ni rey ni miedo, no tenemos rey o fuera el Borbón, son los lemas de las concentraciones en repudio a la avenida de Felipe VI a Barcelona, en pleno otoño catalán contra la sentencia de Procés y la represión. Desde el domingo se han convocado concentraciones y protestas ante la previsión de que la familia real participe el día de ayer en la entrega de premios a la Fundación Princesa de Girona, en Barcelona. El monarca viene a Barcelona justo en el otoño caliente catalán, cuando continúan las protestas contra la sentencia y las movilizaciones contra la brutal represión de la Policía Nacional y los Mossos, que cuenta con más de 200 detenidos y 40 personas presas y presos políticos. Con un fuerte dispositivo de seguridad policial que prácticamente ha militarizado toda la zona, las concentraciones vienen calentando motores desde el domingo, convocados tanto por Tsunami Democratic, la Plataforma 3-0, los CDRs y la izquierda independentista de la CUP, entre otras organizaciones. También una columna de jóvenes que están acampados en la Plaza Universitat desde hace 4 días se ha manifestado con la pancarta "La lucha de la juventud, el futuro de nuestro pueblo". Y bueno, pues nos comparten imágenes de estas movilizaciones, también los tuitazos que se han estado dando. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo catalán que también está pues caminando hacia su autonomía en medio de una fuerte represión. Y bueno, pues desde aquí en América Latina odiamos a los Borbones, así que estamos con ustedes. Y bueno, pues esta familia nefasta y represora, opresora. Los Borbones son unos ladrones, como ya nos dijera Valtonyc, entre otros, que nos han recordado de que pues son una mierda estas personas. Y bueno, pues vámonos con más información y los invitamos a que consulten caosenlared.net. Ya como última noticia, los chalecos amarillos, estos héroes anónimos de Francia, dicen, los pueblos del mundo están despertando, continuemos. Y dice, se aproxima el aniversario del movimiento de los chalecos amarillos, iniciando con las movilizaciones del 17 de noviembre de 2018. Ya vamos por un año. A casi un año, los balances, valoraciones y planteamientos de futuro de las movilizaciones se suceden. Desde las grandes movilizaciones de finales del año 2018, el régimen de Macron intentó cumplir con ciertas expectativas de los chalecos amarillos, pero no supo, no quiso o fue sobrepasado por una realidad tangible. La lucha amarilla continúa en su sábado número 51. A 2 semanas de cumplirse el primer año de movilizaciones ininterrumpidas, los chalecos amarillos llegaron el sábado 2 de noviembre a las calles de París, Toulouse y otras 6 ciudades para realizar su protesta número 51. La partida de la procesión, que reunió a miles de personas, fue filmada por el periodista independiente Charles Baudry y tiene como objetivo decir no a la manipulación de los medios. Los canales corporativos de noticias y los políticos solo hablan sobre el Islam como una cortina de humo y así ocultar los problemas y debates reales, como salarios, pensiones, pobreza, ecología e impuestos. Alrededor de 3.000 chalecos amarillos también marcharon en silencio bajo la lluvia en Toulouse. Los manifestantes tenían el eslogan: los pueblos del mundo están despertando, continuemos, en referencia a los movimientos sociales que están sucediendo a Chile, Panamá, Ecuador, Puerto Rico, Haití, España, Líbano, Argelia, Kurdistán, Hong Kong. Y bueno, dice, otro síntoma de la crisis de Francia. Mientras que el movimiento de los chalecos amarillos lucha por la justicia social, por la igualdad de oportunidades, la redistribución del ingreso contra el sistema y las políticas neoliberales de ajustes obscenos y de exclusión social, existe otra lucha en paralelo, una lucha elitista y sectaria, la de los grandes y poderosos sindicatos ferroviarios. La huelga de finales de octubre de los ferroviarios franceses ha pasado desapercibida, pero solo 3 de cada 10 trenes entre París y el oeste de Francia pudieron circular. Y bueno, así continúa sobre este sindicato ferroviario que también está en lucha. Y dice, los chalecos amarillos y la revolución de los pueblos. La lucha que vienen librando los chalecos amarillos hoy se da en un contexto de levantamientos populares contra líderes corruptos, autocráticos, las políticas de austeridad y la desigualdad. Se vienen extendiendo e intensificando como reguero de pólvora. Los pueblos también inundan las calles a lo largo y ancho del mundo, vinculando los movimientos contra la desigualdad con la lucha por un mundo justo y sostenible. En todo el mundo los ciudadanos se están alzando contra las políticas de austeridad y la corrupción, desafiando a las fuerzas policiales y militares enviadas para reprimirlos. Muchos de estos movimientos de masas compartieron una crítica feroz hacia el capitalismo. En Chile, más de 2 millones de personas inundaron las calles el fin de semana pasado y las protestas masivas continúan. La brutal dictadura de Pinochet, que tuvo lugar del 73 a los 90, durante la cual miles de activistas y líderes progresistas fueron torturados, desaparecidos y asesinados, fue seguida por décadas de políticas neoliberales, con privatizaciones desenfrenadas, acoso a sindicatos, salarios estancados y mayores costos de educación, salud, transporte y otros servicios. Chile, uno de los países más ricos de América del Sur, también es uno de los que tiene mayor desigualdad. Al menos 25 personas han sido asesinadas durante las recientes protestas, lo que enfureció e incentivó más a las multitudes. Y bueno, habla también del proceso de indignación en diferentes partes del mundo y dice, bueno, que van a debatir los chalecos amarillos, nuevas formas de resistencia y perfilar el futuro de las movilizaciones. Entre sus preocupaciones están la visibilidad del movimiento de los medios, la llegada de los sectores agrícolas, un trabajo más largo con bases sólidas, cómo organizarse ante la represión, cómo actuar en el contexto municipal, cómo trabajar con otros movimientos, una mejor legibilidad del movimiento y sus objetivos, su vínculo con la población. Quizás vaya siendo hora de introducir al debate la internacionalización de las luchas, unidos y organizados para enfrentar y derrocar al gran monstruo en modo corrupción y represión, el capitalismo, y a sus políticas económicas de austeridad y desigualdad. Y bueno, pues sí, realmente Ricardo Flores Magón es uno de los internacionalistas que abogaron por eso, por la lucha internacional, por el anarquismo a nivel internacional. Y bueno, esperemos que se vayan sumando a las filas más países en indignación por un mundo más justo, más sano, más sostenible para todos y todas. Y bueno, este es el cierre de el bloque internacional. Vámonos con un bloque musical y enseguida regresamos. Bueno, pues continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo. Y bueno, vámonos ahora con una nota que nos comparte el Congreso Nacional Indígena. Nos vamos a Puebla, acá en México, donde la Policía Estatal, la Federal y la Guardia Nacional reprimen a pueblos originarios del municipio Juan C. Bonilla, Puebla, para imponer obras vinculadas al Proyecto Integral Morelos. Y bueno, los pueblos originarios del municipio de Bonilla, integrados por San Mateo Cunalá, San Lucas Nextetelco, San Gabriel Ometoxtla, San María Zacatepec, así como la colonia José Ángeles, En el marco de la lucha por la defensa de la tierra y el agua como pueblos originarios de México, damos a conocer que por acuerdo de la Asamblea General de Pueblos, se determinó presentar ante el Congreso del Estado la solicitud para la revocación del mandato del actual presidente municipal y su ayuntamiento por la violación de acuerdos ya establecidos en la Asamblea Municipal realizada el 14 de agosto, en la cual se firmaba su negativa a la descarga de los desechos tóxicos en el río Metlapanapa, producto del proyecto integral para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la zona industrial de Huejotzingo, Puebla, conocido como Ciudad Textil. Y bueno, pues nos comparten una cronología como desde el 13 de agosto pues ya había iniciado esta resistencia contra esta imposición de este megaproyecto que está afectando a muchos pueblos, porque bueno, incluye a Puebla, Tlaxcala y Morelos. Y entre las víctimas que pues recordábamos hace rato a Samir Flores, pero insistimos, o sea, es un río también, son montañas, son tierras agrícolas y animales, aves, etcétera, entre mucha gente que pues vive en esa zona y que va a ser perjudicada por esos megaproyectos que el señor Obrador se había llenado la boca de que cuando llegara al poder de todo iba a cambiar y se los prometió a ellos, ¿no? Y de hecho les había dicho que construir ahí una termoeléctrica sería como querer construir pues así una mina a cielo abierto en Jerusalén, ¿no? Así lo comparo, un basurero en Jerusalén. Pues imagínese, bueno, pues ahora él quiere construir un basurero en Jerusalén, acá en México, ¿no? Este tipo tan incongruente. Y bueno, pueden consultarlo en congresonacionalindígena.org, esta información. Vamos con más. Ahora vamos con información de la Asamblea de Defensores del Territorio de Maya Muchimbal. Ya les comentábamos que de la decisión de esta Asamblea de Defensores del Territorio de no participar en ninguna reunión con Víctor Manuel Toledo Mansur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. En esta primera semana de noviembre, Víctor Manuel Toledo tiene previsto reunirse en Mérida con un grupo de organizaciones y colectivos de la península a quienes escuchará sus preocupaciones. La presencia del funcionario en la península ha movilizado organizaciones y asociaciones civiles que quieren quedar bien con la 4T y buscarán sacar provecho de la coyuntura, por lo que la semana próxima estarán manifestándose en diversos actos públicos y privados sobre asuntos que solo competen a los pueblos. A quienes piensen que formamos parte de este grupo, de ese grupo seleccionado por los operadores de la Semarnat, reiteramos que no participamos por fidelidad a nuestros principios, no negociar con el gobierno. Nuestras demandas son claras y las hemos hecho públicas. Rechazamos cualquier información a nombre de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal que no sea publicada en este portal. Nuestros comunicados siempre se fijarán en este espacio. En este contexto, recordamos que la Asamblea se ha deslindado del grupo Yanza, representado en Yucatán por el señor Sergio Osieransky, así como de todo acto o gestión que promueva él o su grupo en nombre de comunidades mayas. Nacida en enero de 2018, la Asamblea Maya Muchimbal, formada por personas de 25 comunidades, aboga por los derechos del pueblo maya y por la tierra, la cual ni se vende ni se renta. Vámonos con más información y abajo el Tren Maya y fuerza a estas comunidades en resistencia, no a la traición. Y bueno, vámonos ahora hasta Guerrero, donde bueno, pues nuestros compañeros de Radio Ñomda, la palabra del agua, Sembrando Rebeldía, ahora es su lema y en su logotipo, nos dice: comunicado urgente a los pueblos que sintonizan, compañeros solidarios y medios libres. A través de un comunicado hacemos de su conocimiento que el pasado 25 de octubre el equipo que utilizamos en Radio Ñomda sufrió una fuerte descarga eléctrica debido a un rayo, ocasionando el daño del siguiente equipo: un transmisor, una mezcladora, computadora, amplificador, monitor. Y bueno, pues ellos están pues invitando a que pues podamos apoyarlos, ¿no? Para nuevamente restablecer la radio. Y una radio que pues ha sido también, primera, pues ya un ejemplo de lucha. Se van a cumplir 15 años este próximo diciembre. El 20 de diciembre es su aniversario. Están todos invitados, todos los medios libres, toda la bandita que apoya estos proyectos autonomistas. Cumplirán 15 años de la palabra rebelde en el 100.10 de FM desde el Cerrito de las Flores en Xochitlahuaca, y esto en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Y bueno, pues hay que mencionar, por ejemplo, que una de sus virtudes, que es un pueblo originario, que están defendiendo su lengua, que está siendo pues apoyado por muchas jóvenes, ¿no? Que están reivindicando pues su cultura y la defensa de su territorio contra los caciques locales, y pues también con esta solidaridad global, ¿no? Que se han encontrado. Rayomda también ya tiene su su raíz en varias partes de América Latina y el mundo. Y pues nuestra solidaridad con nuestras compañeras y compañeros, que también ellos han sufrido varias veces el intento de quitarle su radio, ¿no? Y pues una de las más famosas fue cuando intentó llegar la policía y pues todas las veces saliendo toda la comunidad a defender su transmisor como un proyecto comunitario. Entonces, nuestra solidaridad con ellos. Y esta nota nos la comparten nuestros hermanas y hermanos de La Que Huelga Radio, a quienes les mandamos un abrazote solidario. Y bueno, pues ahí está la información. Bueno, y tenemos un comunicado: denuncia urgente, ataques a compañeros, autoridades y comuneros de San Lorenzo Azqueltlán y exigencia de presentación con vida del compañero Noé Aguilar Rojas. Dice: con dolor y rabia denunciamos que el día de hoy, bueno, ayer, 3 de noviembre de 2019, el cacique llamado Fabio Flores, alias La Polla, junto con gente armada, levantaron aproximadamente a las 12 horas al compañero Ricardo de la Cruz, presidente electo del Consejo de Vigilancia del Comisariado Autónomo de Bienes Comunales de nuestra comunidad de San Lorenzo de Azqueltlán, municipio de Villaguerrero, Jalisco, golpeándolo hasta dejarlo en estado grave. El compañero Ricardo fue abandonado en la carretera que va a la cabecera de Villaguerrero al poblado de Azqueltlán, donde fue rescatado por miembros de la comunidad y llevado al centro de salud, donde se negaban a atenderlo. Tras diversas gestiones, el compañero fue trasladado a Zacatecas para recibir atención médica. Después, a bordo de 3 camionetas, persiguieron y alcanzaron al vehículo donde viajaban las autoridades de la comunidad, donde golpearon y dejaron en estado grave al compañero comunero Rafael Reyes Márquez, quien, tras ser atendido en la propia comunidad, fue trasladado a la ciudad de Zacatecas. Se desconoce el paradero del compañero Noé Aguilar Rojas, quien fue golpeado hasta quedar inconsciente y al parecer fue levantado nuevamente y llevado con rumbo desconocido. En estos momentos persiste el hostigamiento en contra de los comuneros, muchos de ellos se encuentran escondidos. Hacemos responsables a Fabio Flores, alias La Polla, y al gobierno municipal, que permite la completa impunidad de esta persona y quienes lo acompañan para sembrar la violencia en contra de la comunidad y de fomentar el despojo de nuestras tierras ancestrales. Los hacemos responsables de la vida y la integridad de nuestro compañero Noé Aguilar Rojas y los compañeros que se encuentran hospitalizados. Exigimos la inmediata presentación con vida del presidente del Comisariado Autónomo de Bienes Comunales, Noé Aguilar Rojas, así como el desmantelamiento y castigo al grupo delictivo del cacique Fabio Flores. Presentación con vida del compañero Noé Aguilar Rojas, castigo a Fabio Flores y sus cómplices en el gobierno. Atentamente, 3 de noviembre de 2019, Comunidad Autónoma Cuixárica y Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltlán. Bueno, un algo grave. Estaremos al pendiente de esta información. Y bueno, vámonos con más información. Y ahora vamos con una nota, bueno, varias notas que nos hablan de esta lucha de los, pues, de varios pueblos del Estado de México, particularmente, que están luchando contra el proyecto aeroportuario en Santa Lucía. Ellos han llamado varias actividades. De hecho, el día de ayer tuvieron un foro en la UNAM. Ni Texcoco ni Santa Lucía, Encuentro por la Defensa de la Vida. También tuvieron una movilización hace algunos días los 12 pueblos originarios de Tecámac. En fin, han habido muchas movilizaciones en torno a este megaproyecto también que está impulsando en México. Y en el portal de Herbolario Tecalco y en el de Pueblos Originarios de Tecámac nos comparten una nota de Hernán Correa, que vamos a resumir. Él habla de las falacias mañaneras, ese se llama su artículo, y habla de, pues, la, dice, triste la realidad que por la serie de falacias que reviste el discurso del titular del Ejecutivo, Obrador, se está refiriendo a este personaje, con el banderazo que justifica la obra de la construcción del aeropuerto civil-militar, porque hay que decir que quedará en manos de militares, con capacidad internacional en la base aérea militar número 1 de Santa Lucía. Es falso que el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía o Felipe Ángeles sea una solución a la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y lo desglosa, el 2 dice que López Obrador, que Santa Lucía es una respuesta a la problemática ambiental que habría generado la construcción del lago, del aeropuerto en el lago de Texcoco, pues también dice que es falso porque genera un nuevo conflicto ambiental en una zona también altamente productiva. También dice López Obrador que el problema que existe cuando el presidente pretende justificar su obra diciendo que aliviará una problemática endilgada al proyecto aeroportuario del grupo Atlacomulco. es que oculta e invisibiliza una serie de problemáticas ambientales que supone el aeropuerto de Santa Lucía. Y bueno, pues sí, ahí en el Estado de México gobierna el grupo Tlacomulco, el PRI, y bueno, pues es parte de los que están adentro de este proyecto. Dice López Obrador que el aeropuerto de Texcoco iba a significar un negocio inmobiliario, y nos preguntamos, ¿acaso no está ocurriendo lo mismo actualmente sobre la porción norte de la Cuenca de México, compuesta principalmente por zonas agrícolas, terrenos ejidales, pequeñas propiedades para la periferia urbana? Y pues es cierto, parece que este Obrador es sordo, y aparte Toledo, ¿no? O sea, ustedes lean a Toledo antes de Obrador, antes de ser presidente, y pues él se negaría a lo que está haciendo Obrador, porque pues van a sufrir afectaciones ambientales, y bueno, entre otras. Y que aparte con este discurso de la inmobiliaria, es el mismo discurso del Tren Maya, ¿no? O sea, lo que está ofreciendo es, les cambio su selva, que da aire, que da agua, que da cultura, por que trabajen en hoteles, porque todo esto se llene de pavimento, porque se llene de güeros que vengan aquí a trabajarnos de esclavos. Y esa es su propuesta de las inmobiliarias, y las inmobiliarias no es el pueblo, ¿no? Sino son una bola de gandules, como lo han demostrado en la Ciudad de México y otras partes del mundo. Y luego habla de los amparos que se interpusieron, el problema también legaloide, en el que pues la verdad ha sido súper incongruente y grosero con las comunidades. Y termina esta nota, pues data la imagen que acompaña esta publicación es tomada por Google Earth, y se incluye a propósito la aclaración dada en días recientes al gobierno federal, en el sentido de que ellos no han promovido censura alguna de las imágenes satelitales del espacio de la base aérea militar. ¿Ustedes lo creen? Y bueno, pues habla de cómo también han impedido que se pueda obtener información geográfica sobre la zona, porque lo han militarizado, ¿no? Y ni Google Maps puede entrar. Entonces, entre otras, y la verdad es que, insisto, se ha portado muy grosero. Ustedes dense la vuelta por allá, han ido a Teotihuacán, pues es una zona similar, es esa cuenca de México, del Valle de México, pues agrícola de toda la vida, con historia de toda la vida, y que pues hoy se la quieren dar a los militares para que haya un aeropuerto. Bueno, pues y son los pueblos los que están hablando, no es gente externa, sino son los pueblos de esa zona quienes están hoy levantando la voz. No, y los militares, ¿por qué tienen que tener un negocio cuando ellos en realidad están a cargo de la seguridad externa, militar, de defender las fronteras? ¿Qué rayos tienen que estar haciendo, emprendiendo proyectos económicos? O sea, eso habla de una dictadura, no. Debería ser de comunicaciones y transportes, y no de entregársela al ejército, que es el que ha violado más veces la constitución, que ha asesinado al pueblo, que ha estado inmiscuido en casos de corrupción, de narcotráfico, etcétera, etcétera. Imaginemos qué tan grande se puede volver este problema a manos del ejército. Y aparte, a ver, hagamos una analogía. Si le entregaran el IMSS al ejército, ¿usted qué pensaría? Si le entregaran la SEP al ejército, ¿usted qué pensaría? No, le están entregando un aeropuerto que tiene implicaciones, por ejemplo, el trasiego de drogas. Los aeropuertos es el punto nodal a manos del ejército, este ejército corrupto, este ejército apátrida que está defendiendo a los poderosos de este país. Pues este ejército que dispara contra niños ante las manifestaciones, ¿se merecen un aeropuerto? Bueno, solidaridad con los pueblos de toda esa zona, porque no es Santa Lucía, son muchos pueblos, y particularmente a los 12 pueblos de Tecámac. Apoyémoslos y sumémonos a su resistencia. Y bueno, ya para terminar, tenemos... ya es la última nota. Y bueno, esta es una nota que aparece hoy en la mañana en las redes sociales, y de una manera rara los medios de comunicación lo han tapado, y los que lo han sacado, que son medios muy amarillistas, hablan de delincuentes anarquistas, ¿no? O sea, imagínense, o sea, ya el grado de nefastez con el que estos periódicos se dirigen hacia esas personas. No conocemos aún quiénes son, pero es en Tabasco, es en las Choapas, en Huimanguillo, Choapas. La Policía Federal, junto con la Guardia Nacional, pues abrieron fuego contra pues un grupo de personas. De hecho, la nota, una de las notas, dice contra pobladores, ¿no? De Malpacito, contra los pobladores de Malpacito, que estaban haciendo un bloqueo de la carretera y estaban haciendo un casetazo, ¿no? Es decir, en lugar de que te cobres 100 la caseta como lo que te roba, pues te dicen dame 50 y pues apoyas la lucha, o están haciendo ahí la cooperacha. no sé, ¿no? Pero es una de las medidas políticas que se han ocupado en los últimos años y muchos movimientos lo han reivindicado y ocupado, ¿no? Y realmente hasta se escucha justo. Pero entonces llega esta policía, particularmente la Guardia Nacional y la Policía Federal, y vamos a postear este video en nuestras redes sociales, lo invitamos a que ustedes también lo vean. Y posiblemente hasta estas personas pudieran estar cometiendo un ilícito en este discurso jurídico que a nosotros no nos, la neta no nos late, pero la forma en la que llegan con personas que no están agrediéndolos, que de hecho están ya retirándose, es abrir fuego, ¿no? Abrir fuego y dejan tres personas asesinadas. Un joven de 19 años murió mientras lo trasladaban al hospital. No dejaron que pudieran atenderlo sus propios compañeros. Y una agresión que, pues la verdad nos recuerda, y aparte, o sea, este noticiero, usted se ha dado cuenta, no da el tiempo para hablar de todo lo que pasa ni en el mundo, ni en México, pero vivimos una guerra que la vivimos con Felipe Calderón, con Peña Nieto, y que hoy la vivimos con López Obrador, o sea, a diario muertos y muertos y más muertos, y una violencia donde el crimen organizado y la policía y el ejército están asesinando a medio mundo en este país por cualquier causa. Y es una situación infame y los medios callados, el gobierno callado, en Tabasco, donde nació López Obrador, donde nace su carrera política de López Obrador, está aprobada la ley Garrote, está gobernando Morena como la mayoría de los estados de este país y tienen mucha implicación, ¿no? Y el presidente debería tener mucha implicación, pero se queda callado, se hace tonto este viejito nefasto, que en verdad, si hubo algún momento en que pudo haberse ganado cierto respeto, reivindicación por sus 30 millones de votos, pues hoy los ha perdido con muchas decisiones, con mucha opacidad, con todos los crímenes que han habido en este país de luchadores sociales, de comunicadores, con esta impunidad que se ha ido larvando y que está cometiendo sus propias pues personeros hoy en la policía, ejército, burócratas, partidos, etcétera. Y bueno, pues los invitamos a que vean la nota y miren, por ejemplo, un tuitazo dice: delincuentes anarquistas tomaron por enésima vez la caseta Malpasito. O sea, ahí usted tendrá idea. Pero bueno, vean las imágenes, insistimos, no conocemos al grupo que está haciendo el casetazo, no sabemos las reivindicaciones, pero la forma en que ataca a la policía es infame. Y bueno, pues seguramente les tendremos más información en las siguientes emisiones. Con esto estamos ya cerrando el bloque noticioso. Hoy es 5 de noviembre del 2019, la era del caos, ¿no? Parece, ya salió Mercurio retrógrado y ahora está retrógrado. No, estamos en revuelta total, ¿no? Por todos lados. Y pues saludamos a toda la gente, a todos los que están en las barricadas, a todos los que están luchando, a todos los que están sufriendo también las guerras y que están resistiendo, a todos, ¿no? Imagínense hoy este mundo, esta pelota, rueda, ¿no? Con todas sus hormiguitas que están arriba, pues haciendo mil cosas, ¿no? Realmente pariendo una nueva era en medio de una convulsión social tan fuerte como la que vive esta actualidad. Y bueno, pues los invitamos a que sigan escuchando Noticias Debajo de los Medios Libres. Bueno, y los invitamos a seguir apoyando a los medios libres. Envíenos información, envíenos alguna problemática que tengan, creen su propio medio libre, inciten a otras personas a colaborar en su comunidad, a hacer territorio, a hacer medios libres. Es una de las trincheras que son muy necesarias en el Kurdistán, ya nos estaban diciendo, ¿no? Es de lo que más se necesita. Y mientras tengamos las herramientas a la disposición, un teléfono celular, una computadora, lo que sea, podemos ser un medio libre y podemos romper las barreras hegemónicas para difundir esta libertad que cada vez se ve más cerca. Bueno, un saludo desde acá. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Partager le monde, rien n'est méta, rien n'est méta.